Jueves 12 de julio. Pablo abre su corazón. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al capítulo 3, verso 10. ¿Qué nos dice allí acerca de su apego emocional y su relación con estos creyentes? ¿Qué podemos aprender de él con respecto a cómo relacionarnos con aquellos a quienes ministramos? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La profundidad del pensamiento de Pablo y su tono de confrontación, véase por ejemplo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 4, Gálatas capítulo 4, versos 9 al 11, a veces lo muestran como si desechara los sentimientos y las relaciones personales. Pero este delicioso interludio en Primera de Tesalonicenses ofrece otra idea. Era un evangelista de relaciones intensas, que seguía la gran comisión, que enfatiza el hacer discípulos. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. En el pasaje mencionado arriba, Pablo revela sus emociones. Echa de menos a los creyentes tesalonicenses con mucho deseo. Cuando venga Jesús, Pablo quiere presentar a los creyentes de Tesalónica a Jesús como ejemplos de su ministerio. Pablo no está satisfecho con ser salvado. Quiere evidencias de que su vida marcó una diferencia para con el reino de Dios. Cuando Pablo no pudo soportar más su anhelo de ver a los tesalonicenses, envió a su amigo mutuo para saber cómo estaban. Pablo temía de que algún modo Satanás los hubiera alejado de sus convicciones originales, pero fue muy consolado cuando Timoteo informó que estaban firmes en la fe. Hay una sugerencia interesante de una dinámica más profunda en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pablo se alegra por el informe de Timoteo de que tenían una buena opinión de él y que anhelaban verlo tanto como él deseaba verlos a ellos. La partida de Pablo de Tesalónica fue repentina, y él parece tener cierta duda acerca de cómo lo veían a él y su ausencia. La fidelidad de los tesalonicenses produjo una gran diferencia para Pablo. El sentido de valía personal de Pablo estaba ligado, hasta cierto punto, al éxito de su misión. Después de todo, él era humano. El informe de Timoteo llevó a Pablo a una profunda experiencia de gozo en sus oraciones a Dios, pero su gozo no apagaba su anhelo de verlos cara a cara y de ayudarlos en el camino cristiano. Entonces, incapaz de estar con ellos, Pablo les envió a Timoteo y luego se ocupó de ellos por carta. Esas cartas forman parte del Nuevo Testamento.